arrepentida, a pedirme perdón por todo tu error. Yo no quiero verte más a mi lado. Vete de mí, por favor, no tienes perdón. Lloraba por tu amor.